Sí, había un señor que se llamaba, creo que era Antonio, pero nosotros llamábamos el de Toneco, de Toneco. Él vivió años, ahí tenía la casita de él allí, cerca, bien cerca del arroyo, y hacía la olaría, hacía ladrillo para vender. Y para nosotros veníamos siempre de allí, nosotros de allí más para arriba, venía para acá de noche, siempre quemaba de noche la olaría. Y era una fiesta para nosotros venir a mirar cómo quemaba el ladrillo. Y pasaba toda la noche quemando aquello, toda la noche quemando los ladrillos. Y ahí él así vendía acá para el pueblo, vendía para. Porque había unos que tenía más, compraba ladrillo, hacía casa de ladrillo. Y él vendía y nosotros miraba como. No, y como él hacía también, como hacía ¿cómo vamos a decir? El barro este que hacía para. Hacía el caballo a pisar la. Barro. El barro, es hacer el barro, era el caballo que hacía toda la vuelta, pisaba aquello para armar para los pocitos que tenían la forma de los ladrillos. Pero nosotros eso no mirábamos mucho, mirábamos más de noche, que venía la hora de la noche, que era mejor para nosotros, que era como una fiesta venir a mirar el quemar el ladrillo. Pero me acuerdo, si era en una noche sola, no me acuerdo, pero creo que es una noche sola, no se quemaba todo, me parece. No sé cuánto. ¿Cuánto demoraba para quemar? No me acuerdo. ¿Y para dónde vendía él? Yo me acuerdo para acá nomás, para acá, para el pueblo nomás, para la gente que tenía más, que hacía para hacer casa ladrillo, para hacer estufa. Los que tenían más hacían de Más. ladrillo y los que Ah, menos de sí. barro. Los que tenían menos, lo que era de barro. Y no sé, llamaba el Toneco, no me acuerdo el nombre mismo, el apodo era Toneco. Después se fue para Serrillana. Creo que murió ya por Serrillana.